no entiendo nada. ¿De qué? De nada, de nada. ¿Te acuerdas la semana pasada que... Ya no sé si me acuerdo. Que preparaban esa marcha absurda con la cual no estamos de acuerdo, ¿no? Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Sí, sí, bueno, entre Godofredo y la vaca, bueno. Sí, Godofredo y la vaca, vaya dos. Bueno, Godofredo está acá, lo vemos, está justo en la sala de control preparando todo para el programa. Sí. Me dice que en un minutito nomás salimos al aire. Y me punto por donde anda. El problema es que la vaca se iba a ir a hacer esa manifestación a Madrid. Me acaba de mandar un mensaje que está en Guinea Ecuatorial. Madre. No entiendo cómo. Lo que sí entiendo, que es lo único que sé de Guinea Ecuatorial, supongo, que ahí hablan en castellano, así que no tendrá problemas de comunicarse con la gente. Bueno. Es el único país de África que habla castellano. En Bakú no, igual no la entienden, pero bueno. Pero el tema, bueno, me mandó un mensaje, me está pidiendo dinero para volver, lo cual es imposible, ¿no? Porque mucho volver desde ahí no. Así que lo que estoy pensando es mandarle los planos para construirse una balsa con botellas recicladas. Pero total, ¿para qué la necesitamos? Entonces, Marnes, y en realidad estamos evitando un problema. Claro, claro. Cuando claro. No está la vaca, todo va mejor, se supone. Para el programa, técnicamente, tampoco nos hace falta, ¿no? No, pero bueno, es lo único. ¿Qué me decís, Godofredo? ¿Que está todo listo? Pues sí, sí, pues venga. Bueno. Empezamos sin M punto. Ahí vamos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión grabada en la caverna, este lugar. Mismamente. No necesitamos efectos de sonido, ya tenemos el eco incorporado. Claro. Tenemos que seguir. Eco natural. Sí, tenemos que seguir agradeciendo a la Asociación Vecinal del Polígono que por nos prestan espacio. La caverna. El único problema es que a veces se inunda. Tenemos ahí, bueno, Godofredo tiene ahí para el escurridor para el agua. Porque bueno, y a veces cae agua del techo o algo que esperamos que sea agua. Sí, esperemos. De momento los oyentes solo oyen los sonidos. Por ahora solo los sonidos, por suerte no se puede imaginar cualquier cosa. Pero sin perder un instante más, vamos a presentar al hombre que está sentado a mi lado vistiendo un hermoso frac con pajarita, el señor Mariano Jota. Hoy viene elegante. Bueno, y al otro lado de la pecera, ahí está Godofredo con los mandos, hoy tranquilito porque no tiene está M punto. Vaca. Está sin vaca, sí, claro, bueno. Claro. Cuando se juntan los dos es el problema. Y aquí a mi lado un argentino ejemplar, que en estos tiempos no es poca cosa, Catriel Fernández. Muy bien, como siempre, con mi disfraz de pato que hoy está desplumado. Después de lavarlo se me han caído las plumas, Mariano, perdón que lo diga así. Bueno, pero nadie lo ve. Muy bien, ¿qué le parece si sin perder un instante más vamos ya mismo a la afamada Agenda de Fueguitos? Vamos allá, Agenda Fueguitos del viernes 31 de mayo al jueves 6 de junio. Bueno, lo primero lo voy a decir, pero luego supongo que se desarrollará por otro lado. Sí, creo que sí, creo que este tema es nuevo. El viernes 31 de mayo y el 1 y el 2 de junio, organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, en el Solarón, que luego lo explicará él, supongo, todo este rollo que lleve. Palito, como diría Catriel, sí. O sea, primer uno, Festival Vecinal de Gijón, con el subtítulo o algo así de Orgullo de Ser de Barrio. Como son tres días, pues hay un montón de actividades que nos vamos incluidas. A enterar en minutos. Ahora simplemente vamos a decir que hay una comida. Sí, entre otras cosas. Muy bien, nos vamos directamente a junio, el sábado primero a las 13:30, Café Percebe Comedy, concierto más que dos. Y el mismo sábado 1 a las 21:30 en el Indian Café, concierto de hit de rock. Y el lunes 3 a las 18 horas, el Boulevard, calle Pablo Iglesias 7, en Piedras Blancas, una nueva emisión de Escapararte. Que ya estuvieron por aquí. Han pasado por aquí. Y el mismo lunes a las 19:30, en el antiguo instituto, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, presentación del poemario Un Fuego Oculto, de Carmen Sánchez. Que también ha pasado por aquí. Amiga del programa. Nos estamos convirtiendo en un referente cultural de Asturias, me parece. Muy bien, jueves 6, 19:30 horas, Escuela de Comercio. Presentación del poemario La Rosa de Jericó, de Ángeles Carvajal. Y el mismo jueves 6 a las 20:30 en el toma 3, dentro del ciclo de foto, todo junto, que no lo ven los oyentes, pero está todo junto. Organizado por el Ateneo Obrero de Gijón, proyecciones fotográficas, periodismo y fotografía documental. Esta es la de periodismo y fotografía documental. Luego va a haber otra, no sé si es para la semana siguiente o para la otra, de composición fotográfica. Es que lo sé porque yo me presenté a esa segunda. ¿Y lo dejaron entrar? ¿No le echaron a patadas? Sí. Bueno, no sé si la proyectarán. Yo mandé ahí un vídeo de 5 minutitos, que es lo que exigen, y que se supone que los proyectan. Muy bien, ya veremos qué pasa. Vamos a nuestra sección de exposiciones. En el CMI, La Arena, Centro Municipal Integrado, exposición de fotografía, presencias y ausencias, alumnos de nivel avanzado de fotografía de la Universidad Popular. Esto es hasta el 30 de mayo de 2024. O sea que tienes que ir ya, porque ya, si no se te pasa. Apenas escuchan el programa, van claro, para ahí. Bueno, y en el antiguo instituto, exposición de fotográfica de Paolo Gasparini, dentro de las colecciones de la Fundación MAFRE, hasta el 9 de junio de 2024. Estuve el otro día en la visita guiada y muy interesante. Muy bien, sí, me había contado que es para ir un par de veces, porque sí, hay... Sí, son un montón de varias fotos. Obras. Son 17 secciones. ¡Apa! Fotos ya no tengo ni idea, un montón. Muchas. Es para ir y disfrutar tranquilamente. Muy bien, Mariano, terminada nuestra agenda, viene la sección del programa en donde le cuento a usted mis peores angustias, mis depresiones, mis pesadillas, mis pérdidas de fe en la humanidad. Bueno, a ver. Hoy, bueno, esto es un poco depresivo, un poco, pero vaya, a la vez es cómico de lo que vamos a hablar hoy. Básicamente vamos a hablar de estupideces. Más bien. ¿No? Pero, ¿qué estupideces? Vamos a hablar de estupideces cometidas por algunas dictaduras. Ah, bueno. Que esto, bueno, si bien al hablar de dictaduras tenemos cosas muy oscuras, también ahí sobresalen a veces pequeños detalles que siempre está bueno recordar, más que nada por lo burro, por lo bruto, porque han hecho cosas interesantes. Entonces, he tomado dos puntos de la historia argentina. En este caso, para hacer una especie de difusión, quiero hablar de dictaduras de Argentina, porque si hablo de dictaduras de otros países, ahí viene enseguida uno a preguntarme, ¿y los comunistas qué? Y esas cosas que están muy de estos tiempos siempre, de moda, ¿no? Siempre hay alguien que salta por claro, otro lado y... Me da miedo entrar en eso, así que por ahora lo vamos a evitar. Pero le cuento, el 29 de julio de 1966, una dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía decretó la intervención de las universidades nacionales, ordenando a la policía que reprimiera para expulsar a estudiantes y profesores. La cosa es así, menos de un mes antes habían derrocado un presidente que se llamaba Humberto Illia. Vino una dictadura de corte supuestamente nacionalista y enseguida quiso atacar el problema que sufría la nación, que era el marxismo y el comunismo, como llamaban a todo el que pensara distinto. Sí. En lo cual metían a partidos de centro-derecha, inclusive. Con lo cual, bueno, vemos que es una generalización. Como decía, un mes después de derrocar a Humberto Illia, Onganía decretó el cese de la autonomía de las universidades, que eran, según él, las sedes dilectas del enemigo interno para la doctrina de la seguridad nacional. Siempre esto son, lo estoy leyendo siempre textual. Son enemigos todos. Exacto. Y anunció que en 48 horas, a ver, a las autoridades académicas, o se cuadran o renuncian. Bueno, la cosa es que no esperó 48 horas. Esa misma noche mandó a la policía a todas las universidades de Buenos Aires, y entre ellos quedó para la posteridad la frase del jefe de la Policía Federal, Mario Fonseca, que en la puerta de una universidad dijo, textual, sáquenlos a tiros si es necesario, hay que limpiar esta cueva de marxistas. Hermoso todo. Muy bien, la destrucción alcanzó los laboratorios, las bibliotecas y una adquisición reciente de la que voy a hablar ahora en unos momentos, que era una computadora. Muy bien. También comunista la computadora. Seguramente, era muy marxista. El tema es que esto generó el éxodo de toda una generación de científicos, porque se ensañaron particularmente con la Facultad de Ciencias Exactas y con los matemáticos. Y un caso de esto que queda, digamos, paradojal, es que en ese momento el vicedecano de la Facultad de Exactas era un tal Sadowski, al cual apenas vio venir a la policía, salió como vicedecano a preguntar qué era, le dieron 3 palazos en la cabeza, y cuando estaba en el piso, confundido, sangrando, el policía le dijo, ¿dónde están las armas? Y él le dijo, en la biblioteca. No lo entendieron, la policía en esas cosas claro, no entendía, ¿no? Claro, claro. Sadowski escribió los libros con los que las siguientes generaciones de estudiantes de diversas materias técnicas e ingenierías, entre ellos yo, aprendimos algo de análisis matemático y de cálculo gracias al señor Sadowski. El señor Sadowski, bueno, terminó exiliado porque, claro, en el país la matemática era considerada comunista. Por ejemplo, veamos de un caso hermoso, enseñaban teoría de conjuntos. Claro. La teoría de conjuntos podía ser subversiva, porque hablaba de agrupamientos. De la unión y la intersección. Y una manifestación de protesta era un agrupamiento, era un conjunto. Claro. Por lo tanto, era marxista y etc. Solo podía haber individuos. O el elemento nulo o neutro. O no había. O vacío, conjunto vacío. Que es algo fantástico en el pensamiento de estos señores. Y le decía de una computadora. Argentina fue pionera en toda Latinoamérica en tener una de las primeras computadoras que, al procesar los datos, hacía un ruidito muy parecido a una canción de moda en ese momento que se llamaba Clementine. Entonces, bautizaron a la computadora Clementina. Los señores militares creyeron que era buena idea destruir a golpes esa computadora y Argentina, de ser pionera a mediados de la década del 60 en ciencias de la computación, recién pudo empezar a recuperar algo a mediados de la década de los 80. Es decir, que los golpes arruinaron 20 años de ciencia, básicamente. Luego, en ese momento, la dictadura ordenaba a la policía reprimir a todo lo que fuera indeseable. En ese momento aparecía el rock. Los rockeros... Uf, eso ya... A veces tenían el pelo largo. Si un conjunto era comunista, un rockero ya... Peor, el rock significaba que era hippie. Claro. Y si era hippie, era marxista. Claro. Entonces, una costumbre policial era detenerlos y raparles media cabeza. Porque tenían el pelo un poco largo. Y una otra fantástica idea de esta dictadura de Onganía, en Buenos Aires existen algo que vulgarmente se llama telo o albergue transitorio, que son hoteles que alquilan habitaciones por horas para cuando una pareja desea tener intimidad, por ejemplo. Muy bien, en tan solo un año hubo más de 700 allanamientos en estos establecimientos, pedían documentación, y si la pareja que encontraban ahí no estaba legalmente constituida, llamaban a las casas de, por ejemplo, usted está con una señorita usted, y bueno, llaman a su casa y usted es la esposa, mire, encontramos a su marido aquí. Con lo cual ya me presenta un nivel de antipatía importante esta dictadura. Ahora vamos a hacer, acá es donde suena un arpa, porque hacemos un salto en el tiempo. Nos vamos a otra dictadura. Otra distinta. Que fue la de 1976. La más sangrienta de toda la historia argentina. Que, entre otras cosas, en 1976 tenían el Ministerio de Educación y inauguraron una oficina de inteligencia militar dentro del Ministerio de Educación, con cobertura formal de Departamento de Recursos Humanos, que se dedicó, además de desaparecer docentes y alumnos, de marcarlos como subversivos, 8.000 despidos, y llevó adelante un plan de cacería de opositores de todas las manifestaciones de la cultura. Y, por ejemplo, en el 1977 enviaron a los colegios un folletito titulado Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo. Y habla, mire, esto lo voy a leer textual. A ver. Dice, subversión y educación en el nivel preescolar y primario. ¡Ostras! A. El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que coinciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores. Es decir, los niños de preescolar eran sospechosos. Claro. Luego, B. Se ha advertido que en los últimos tiempos una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y la alternativa. Hostia. Eso también era marxista. Eso, por supuesto. Claro. Luego habla, esto bueno, sigue con una serie, vamos a saltar al nivel secundario, terciario, no universitario. A. El accionar subversivo se desarrolla tratando de lograr en el estudiantado una personalidad hostil a la sociedad, a las autoridades y a todos los principios e instituciones fundamentales que las apoyan. Valores espirituales, religiosos, morales, políticos, fuerzas armadas, organización de la vida económica, familiar, etc. Y B. A la importancia en sí misma que tiene la bibliografía debe agregarse. B1. El docente marxista que impone la bibliografía a utilizar por sus alumnos acorde a sus ideas, aparándose en la libertad académica de que gozan los educadores en general. Y B2, el docente no marxista que, atraído por la facultad que se le otorga para el desarrollo de sus clases, la existencia de un manual que responde al programa vigente sin analizar los contenidos ideológicos de dicha filosofía. Ostras, es decir, si usted ponía un texto de su parte, usted era mal. Pero si usted usaba el que le daba el ministerio de la dictadura, también mal. También era sospechoso. Esto es fantástico. Luego, vamos a saltar a una provincia de Argentina llamada Córdoba, en donde, por suerte, en estos casos tenemos los nombres. El general Menéndez tuvo sus 15 minutos de fama nacional porque decidió hacer una hoguera con libros que había en las bibliotecas. Esto me suena a Alemania, sí. 1930 y algo, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Bueno, no nos vamos a asombrar si decimos que El Capital de Carlos Marx estaba entre esos libros. Claro. Pero fíjese que este es el ejemplo que quería resaltar. Entre los libros quemados estaba El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Que, por supuesto, todos sabemos que es subversivo. Completamente, claro. Luego, durante esa época hubo, bueno, muchos casos de censura y persecución a artistas en general. Vamos a ilustrar esto con un solo ejemplo. El músico León Gieco, en 1976, no tuvo la mejor idea que tratar de editar uno de sus discos. El disco tenía 12 canciones, que ya las tenía compuestas de antes. Pero primero había que enviar las canciones al comité de censura. Bueno, resulta que de los 12 temas le censuraron 10 y le quedaron 2. Con lo cual no pudo hacer absolutamente nada. Y a ver, vamos a hablar del teatro. La situación del teatro, sobre todo del teatro más independiente, el más pequeño. A ver, los consagrados hacían obras comerciales, no tenían problemas por la temática. ¿Qué pasó? En el Teatro San Martín, que era en ese momento el teatro más importante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el interventor Kiev Steif, en una conferencia de prensa en 1980, le dijo a un periodista que el año siguiente no habría dramaturgos internacionales porque no existían. No había dramaturgos nacionales, perdón. Y por el otro lado, en el Conservatorio de Arte Dramático, suprimieron la Cátedra de Teatro Argentino Contemporáneo, porque la interventora decía que no había actores no había actores contemporáneos y mucho menos escritores contemporáneos. Claro, estaban todos censurados. Claro. ¿Qué hicieron? Ahí por el año 81, muchos grupos de teatro independiente hicieron una iniciativa que se llamó Teatro Abierto, que consistía en obras de autores contemporáneos y actores que estaban ahí por los sótanos. Durante 7 días iban a hacer distintas obras de media hora de duración. Bueno, esto fue en el Teatro del Picadero. A los 2 días, por la noche, apareció un comando militar que incendió el teatro. Con lo cual vemos que estos muchachos con la cultura... Luego, vamos a hablar del contraalmirante Julio Bardi, ministro de Bienestar Social. Alguna vez le preguntaron por el consumo de drogas entre adolescentes y le preguntaron de qué estrato social provenían esos adolescentes que usaban drogas. Y él dijo, esto textualmente, hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Claro. Con lo cual nos deja una sí, una enseñanza. Niños no estudien porque el estudio equivale a las drogas. Claro. Bueno, y finalmente, esto es lo dejé para el final porque es uno de los ejemplos que más simpático me caen. Usted sabe, Mariano, que ahí por el año, a principios de los 50, en un país llamado Cuba, hubo una revolución que al principio lo miraban con simpatía. Después, como eran comunistas, ya era mala palabra. Claro. Ahí. Muy bien. Durante esta dictadura, en una de las ferias del libro que se hizo en el país, apareció un día en una feria del libro, ahí, todos con libros, así, vino el ejército, fue directamente a un local de textos universitarios para secuestrar toda la edición de un libro que se había editado hace poco para estudiantes de ingeniería. El nombre de ese libro era La Cuba Electrolítica. Claro. Contenía la palabra Cuba. Claro. Vamos. Era comunismo químico, claro, digamos, ¿no? Claro. Seguro que tenía mensajes ocultos por ahí. Probablemente. En la Cuba Electrolítica. Muy bien. Llegamos aquí a este breve compendio de estupideces de los regímenes dictatoriales, de, en este caso, de Argentina. Me gustaría preparar de otros países, pero bueno, esto lleva un tiempo de preparación. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar, Mariano? Como siempre, a ninguna. A ninguna. Pero bueno, de alguna manera teníamos que ilustrar esta charla. Sí, a ver, esta gente se ponía siempre muy en contra del que pensaba diferente, ¿no? Y no importaba qué pensara exactamente ni en qué marco ideológico estaba. El que pensaba diferente era comunista marxista, punto. Y era un enemigo a eliminar. Sí, sí. El arte, todas las, acabamos de ver, música, teatro, estaba perseguido, no se podía hablar. Pensé, hostia, ¿cómo esta gente odia tanto al diferente, no? Entonces, ahí apareció el señor Gianfranco Pagliaro, que en una canción, en una versión de una canción, dijo, ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? La mala reputación, Gianfranco Pagliaro. Yo sé bien que en la población tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Pero yo jamás hice ningún daño, solo quiero estar fuera del rebaño. Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode a la gente que uno sea diferente? Todo el mundo de mí habla mal, menos los mudos, es natural. En cada fiesta nacional, en la cama me encontrarán, pues la música militar nunca me supo levantar. Y ese debe ser mi mayor pecado, el de no seguir al abanderado. Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode la gente que uno sea diferente? Todos me acusan con el dedo, menos los mancos que lo perdieron. Si en la calle veo un ladrón perseguido por un señor, zancadilla pongo al señor, pues seguro que es un ladrón. ¿Qué le voy a hacer? Esa es mi desgracia. He nacido para meter la pata. Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode a la gente que uno sea diferente? Todo el mundo se me abalanza, menos los rengos que no me alcanzan. No hace falta estudiar latín para saber cuál es mi fin. Algún día se cansarán y entre todos me colgarán. Pero yo no pienso armar ningún lío, porque no va a Roma el camino mío. Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode a la gente que uno sea diferente? todos vendrán a verme colgado. Menos los ciegos, quede aclarado. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Mariano, usted sabe que nosotros solemos siempre invitar a artistas de todo tipo aquí. Sí. En el caso de hoy, creo que aparte de tener a un artista de aquí, tenemos a alguien que tiene una cierta trayectoria y una cierta experiencia en su arte, digamos. Mm. Pero como de costumbre, vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Bueno, estamos ahora con Tino Melgar, actor, director y empresario del Teatro de la Comedia, el Teatro Popular Español, carpas que las tuve yo de juventud. Ahora ya pues vamos haciendo otras cosas, pero este actor que humilde que está aquí nació en Alfamén, nací haciendo mi madre Marianela, un 29 de enero de 1946. Y desde entonces, ya llovió. Este servidor, uy, nevó. Este servidor no ha dejado todavía el teatro sus 78 años y medio. Bueno, a ver, vamos por el principio. ¿Se acuerda cómo fueron sus inicios en lo teatral? Bueno, los inicios míos en el teatral fueron seguramente a los 6 años, más o menos, haciendo El Divino Impaciente de Pemán, haciendo un personaje que se llamaba Patamar. Pues claro, hacían obras de muchísima gente y les faltaba ese personaje. Y claro, yo tenía 6 años y dice, bueno, mira, tú sales y te pones cerca del bastidor. Bastidor, para que lo sepa, es la entrada, una de las entradas del escenario. Y te estás ahí, abre la boca. Y yo, por detrás, que tenía una voz muy, muy infantil, mi madre, pues dijo la poesía. Lo que tenía que decir, porque no os voy a extender en las cosas porque sería enorme. Pues lo hice, haciendo así, en off. Pero la segunda vez le dije, mamá, que ya me sé el papel. No, era el rorretito, era larguito. Y luego hice El Hijo de Genoveva de Brabante, en fin, luego ya poco a poco. A los 15, 17 años hice el Tenorio, el Don Juan Tenorio. Y empecé, claro, empecé por el Chuti, que es el que va... El escudero, el Tenorio. Sí. Y llegamos a hacer mi familia, porque éramos todos del teatro, una vez que ya no teníamos nosotros cuando decían, bueno, falta fulano, nada. Dice, oye, que falta doña Inés. Pues sin doña Inés, o sea, que todo se arreglaba. Pero entonces tenéis que aprender todos los papeles. Es igual, yo oírlos ya los aprendí. Estando de pequeño en el teatro, yo me sé todo el Tenorio prácticamente desde cuando... Empieza diciendo, ¿cuán gritan esos malditos? Pero mal rayo me partas, y en concluyendo la carta, no pagan caros sus gritos. Y ahí empieza el Tenorio, y luego termina diciendo, clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrará el creer que a mano de mis víctimas caí. Mas es justo, que de aquel universo notorio, pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de Don Juan Tenorio. Luego de toda esa etapa inicial, ¿tú has cursado algún estudio? No, fue todo a pulmón. Sí, hombre, he tenido gente muy, muy buena, de actores, otros muy malos, de todo se aprende. Me crié con el Don Juan Tenorio, con el alcalde Zalamea, con La Vida del Sueño, con Margarita de Borgoña, en fin, todo clásico. Antiguamente por los pueblos llegaba una compañía y decían, ¿cuántos sois? Y después de la guerra pues la gente le daba por... Bueno, era una salida de mucha gente, claro, para poder comer o escaparse, lo que fuera. No, somos 12. ¡Uy! Si la otra compañía eran 18, o sea, no te daban valor por, o sea, por los actores. Sí, cuando la compañía era más grande... Más grande era mejor. Era mejor, exactamente. En cambio, tuve la suerte de que mi tío, mi tía, mi padre, mi madre, todos eran profesionales. Bueno, se metieron por la guerra, pero claro, pero nos tuvieron a nosotros ya de un lado para otro, y ya digo, todo hacíamos. Bueno, luego claro, antiguamente en aquella época, cuando yo era joven, el hacer una comedia era un crimen. O sea, la gente en Castilla y todo eso no quería comedias. Ellos querían La Malquerida, Los Derechos de la Mujer, Hamlet, El Pastelero del Madrigal, o sea, todo. Cuanto más dramático, sí, y más... Sí, el idiota que yo hice mucho, pero no el de Dostoyevsky, es de Ángel Guimerá, un catalán, porque yo hacía ese papel, lo he hecho muchos años, que te pegabas una paliza porque te tenían que dar ataques epilépticos y una vez me fracturé. O sea, que fíjate. Y luego, pues, yo tengo para escribir, ¿no?, un libro, dos o tres. Lo que pasa, me lo han dicho más de una vez, ¿por qué no escribes esas cosas tan bonitas? Tantísimas anécdotas que tenéis vosotros de verdadero teatro. Eso sí es verdadero teatro, y es el que he seguido yo haciendo toda la vida, porque las carpas estas, yo podía haber estado, no voy a decir de un primera, pero un segundo en Madrid, sí, digamos. Pero yo prefería estar haciendo mi teatro con la carpa, que hacíamos 60, hasta 60 comedias he llevado, 60 comedias, un día cada día. ¿60 comedias, sí, en una temporada? Sí, sí, sí, en una temporada. Bueno, y luego las teníamos, luego íbamos renovando. Ya. Pero tenías que tener entre 45 y 60 comedias porque llegábamos a estar 2 meses en las poblaciones. Claro. Y cada día, aquí es Gijón, bueno, ya te digo que esto es muy largo para explicarlo aquí. Pasa lo que estuve desde el 75 que entré, empezamos aquí a trabajar en Pumarín, en Contrueces, en el Entrado Cubano. Sí. Estábamos mes y pico, ya has visto, les he enseñado las carpas para que las vieran. O sea, las estructuras. Te adelantaste un poco, porque cuando vais por los pueblos de Castilla, sí, eso es una fase, sí, digamos. Y luego lo de las carpas es otra. Las carpas empecé cuando tenía 28 años, que en Baracaldo, 26, que me acababa de casar. Una compañía se desintegró y yo había ido a hacerles un par de papelitos así en plan de amistad, porque teníamos allí, estábamos, fue cuando la mili, fue cuando mi padre se recogió un poco, porque hasta los 22 años mi padre, hasta mis 22, no teníamos casa. Claro. Íbamos por los pueblos. Itinerantes. Claro. Y no es que hemos llegado a dormir en los escenarios cuando no encontrabas casa, pasarnos los ratones por encima. Porque, ¿cómo lo hacía? Bueno, no había sábanas, pero sí, las como los actores de teatro teníamos muchas capas de Don Juan Tenorio. ¿Sí? Claro. Ponían relleno, tal. Y a veces, pero no es que no fuéramos a dormir, porque no, es porque nos saloneábamos, que se llamaba salonear, porque no encontrabas sala. A la María, ¿qué tal María tienes aquí? O sea, cada pueblo buscábamos con derecho a cocina, claro, pero había pueblos y que luego a lo mejor no había dónde quedarse. Luego al segundo o tercer día, cuando te conocían, ya claro, te dejaban la cosa. Claro, y luego ya, pues seguimos así, fui a la mili, ahí es cuando mi padre tuvo que parar. Después de la mili fue cuando encontré este teatro y dije, ¿por qué no compras tu tino y tal? Una tal María Teresa Pozón, unos actores también de extraordinarios, toda la familia, me enseñó mucho aquella mujer. Una primera actriz, pero además directora, estupenda. Porque nosotros, claro, hacíamos el teatro con también un poquitín. Vamos a ver, los que íbamos por los pueblos teníamos una categoría. Que cuando ya encontrabas una carpa, ya era, subía un poquito de categoría porque estaban más trallados que nosotros. Ella me enseñó mucho, aparte que era buenísima. Claro, las carpas, para que la gente que no se haga idea, es como si fuese un circo. No, sí, pero... Solo que haciendo teatro. Solo que en vez de ser redondito es así, como bueno, el móvil. Ya, sí. Rectangular, tenía... pero digamos que es una estructura que se monta sí, en un sitio. El primer teatro actuáis era... allí, sí. un día, dos, tres, cuatro, una semana, a y ver, luego se desmonta todo y seguro lo llevan a otro. Cuando venía yo aquí por los pueblos a decir, mire, tengo un teatro, soy actor de teatro y tal... Yo siempre fui representante desde joven, desde niño. Aprendí la tabla de multiplicar con mi padre de un pueblo, andando de un pueblo a otro, porque no te dejaban muchas veces en la escuela. Eran tan imbéciles que no te dejaban en la escuela. Y yo les daba ciento y raya a todos los niños de la escuela. Porque mi padre, aparte de eso, tenía mucha cultura. Ya había inglés en aquellos tiempos, solfeo. Estamos hablando de hace 70 años, no estamos hablando de hoy, que todo el mundo sabe inglés. Bueno, pues íbamos de un pueblo a otro en comisión, porque en Castilla los pueblos no es como aquí. Ya sabes, Castilla a lo mejor son 6 o 7 kilómetros, 8 o lo que sea, pero son una población. Sí. Aquí vas andando y todos son casas. Claro, sí. Pero allí no. Entonces decía ahí, venga, vamos, y me cogía la tabla de multiplicar, o los orfeos, el inglés, hablando, pim, pim, pim. Pero yo no aprendía uno por uno, es un uno por dos, 7 por 5, 35, 6 por 6, 8 por 5, 40. ¿Y de esa época itinerante, sí, ¿qué aprendiste? Pues aprendí de lo que es la vida. Yo me relacionaba pues con todo el mundo, no estudié una carrera, pero puedo hablar de medicina. Lo que soy, no soy fato, como dicen, no soy tonto, y en vez de meterme en profundidades, soslayo las conversaciones. Yeah. Hablo de todo un poco. ¿Eh? O sea, puedo estar. Sí, sí. ¿Eh? Y no meto la gamba. Y eso que la vida enseña más que los colegios, muchísimo más. Claro, luego si viene acompañado de una buena cultura es mucho mejor, pero mira, yo cuando fui a la mili había un tal Fénix García que era de estos que se reciclaba, o sea, médico y tal. Pues luego para la medicina era bueno, pero era un tocho cuando hacían las... No sabía nada más que de aquello. Tú estudias una carrera, eres ingeniero de caminos, pues no entiendes de teatro, ni de música, ni de otro. Claro. Y así en el teatro hacías un doctor, al día siguiente hacías un paleto, al otro día hacías un mecánico, y te tenías que meter en ese idiosincrasia del personaje, que es claro, la que te utilizaba. Con el correr del tiempo y después de hacer de visitar distintos autores de teatro, sí, muchísimo. ¿Qué autores te caen más simpáticos a ti? Hombre, a mí me gustaba mucho el teatro casi antiguo. No, Alfonso Paso no, porque todo el mundo, bueno, hice comedia de Alfonso Paso, porque hubo años que Alfonso Paso tenía entre 9 y 10 estrenos en Madrid. Ya. No os creéis que no, 9 y 10 en Madrid, sí, Alfonso, sí, sí. Paso, 9-10. Tuvo muchos derechos de la mujer, vamos a contar mentiras y tal, bueno, en fin, 50.000. No, pero había actores muy buenos de antiguos. Uh-huh. Bueno, los hermanos Álvarez Quintero, uh-huh, eso hacíamos muchas cosas. Luego también hacíamos mucho clásico, ya te lo he dicho, y en fin. Más o menos siendo contemporáneo, sí, no puedo evitar preguntarte esto. Jardiel Poncela, sí, también he hecho. ¿Qué tal bueno, ha sido tu relación con su obra? No hemos llegado, no he tocado muchas. No, en estos momentos no te puedo decir, sé que lo hemos hecho, pero no te puedo decir la obra, porque ya te digo que tengo más de 100 obras y cuentos infantiles y todo en mente. Bueno, luego de andar recorriendo caminos y de estar presentando, ¿tuviste alguna etapa así, más de teatro ya establecido en un lugar? No. Nosotros hemos llegado a ir a los pueblos en Castilla en una carreta, o sea, en un carro. Y cuando las compañías entonces venían, ¡ay, que viene un camión, madre! Las pobres artistas, todos arriba, entonces no había problemas del rollo este. Sí, sí, montaban, sí, los baúles, hacían una especie de... subían los baúles arriba y ya toda la compañía sentada. O sea que, y luego de ir a un pueblo a otro con lo que podías. Era un carro de bueyes y metía las cosas y tú andando detrás. Y luego, claro, luego ya llega los años que tienes más dinero, compramos coche a los 18 años para llevar toda la infraestructura. Y estuve, lo que pasa es que tuve bastantes años, que es cuando más dinero gana, no más, bueno, mi padre ganó, que fue cuando estábamos los cuatro, mi madre, mi padre, mi hermana y yo, los cuatro solos. Estuvimos cuatro solos, desde los 14 años hasta que fue a los 18 años. Y claro, pero allí hacías 200 pesetas y era para ti. Claro. Y 200 pesetas en aquellos tiempos era, aunque se cobrara 5 y a 3. No había que repartir con casi nadie. Y a mí había una cosa que nunca me gustó en ninguna de las compañías que fui, y he tenido, no broncas, pero así, enfrentamientos con mi hermana y eso. Cuando venían 5 o 6 personas, muchos cómicos no les gustaba trabajar. O sea, yo nunca quise suspender. He llegado a trabajar con una persona. Cuando había poco público. Sí, y tenía que decir, pero aparte de que les pagaba el sueldo, digo, bueno, como si quiero hacerla para nosotros solos. Claro. O sea, ese es lo que... O sea, siempre fui muy consciente de lo que hacía. Uh-huh. A mí eso de cuando encontraba compañeros y tal, y tú a qué vas, digo, o sea, que la gente lo pase bien, se divierta, que nos quieran. Y los otros, todas las carpas, puedo decirte que no encontré ningún jefe o dueño o empresario que dijera que prefería al público. Preferían el dinero. A mí el dinero nunca me... Y mira que luché. Uh-huh. Y nunca tuve subvenciones. Además eso, que como no estaba en Madrid... Claro, totalmente independiente. Todo independiente. Hombre, no es que me diera mal. He vivido bien, tengo algo. Y no han pasado nunca... Tino, dime, supongo que habrás pasado en algún momento de ser actor a ser director. Sí, sí. ¿Cómo es ese cambio? No, bueno, el cambio es obligatorio. Vamos a ver, con la carpa, durante los primeros años, aquí mismo, tengo mucha gente de aquí de Gijón que ha trabajado. Pues ibas a Madrid y entonces decías, gente de carpa, porque había, os he enseñado allí, bueno, o sea, había 10 o 12 carpas en Madrid, los largos, los enguídanos, algunos que ves en televisión, los Merlo, todos esos también tuvieron carpas. Porque, ¿sabéis por qué? Porque vino el cine y claro, los cines, los teatros no te daban paso. Claro. No te daban paso porque no ganaban. Total, los cines así, claro, ibas allí, claro, y hacías cuatro perras. Claro. Y aunque le pagaras el 50%, entonces la gente empezó, y bueno, pues lo vamos por nuestra cuenta. Y se hicieron esas carpas. Claro, o sea, que las carpas fueron para poder trabajar. Para poder trabajar sustituyendo a los teatros que se convirtieron en cines. No de Madrid, pero sí. De los pueblos, sobre todo. Claro. ¿Eh? Y claro, la gente, pues, todos pensaban en eso. Pues así pasó. Los cuatro, íbamos los cuatro, hacíamos una obrita de hora y media, luego hacíamos un sainete, luego mi hermana y yo empezamos a esto de, porque mi padre me quería mucho, pero siempre había como una cierta piquilla, como entonces, empecé a bailar el rock and roll, fui campeón de rock and roll, de twist, pero todo didáctico, o sea, todo de verlo en la tele, digo, bueno, el galigali, el sietaki, el ayenka, el vinto, todo aquello. Bueno, entonces yo lo reflejaba en el escenario y la gente por los pueblos loca. Claro. ¿Eh? Fuimos campeones de twist. Y de ahí un día mi padre, ah, esto es una mierda. Porque era un actorazo, tenía una voz, era barítono y daba el do de pecho. O sea, que el do de pecho lo da el tenor, el barítono era. Y dije, ya, vosotros no bailáis un tango. Que no, papá, verás. Y no son nada, ¿eh? Bailo, lo tengo por aquí. Algún día te lo enseñaré, grabado con mi hija y con mi hermana en aquellos tiempos. Bailamos un tango argentino, pero todo hecho por mí. O sea, para demostrarle que sí, no sí, era solamente eso. Solamente bueno, rock and roll. Y vamos a los concursos de los pueblos, cuando las fiestas estas. Me acuerdo en Medina del Campo una vez que fuimos mi hermana y yo, y había pues el Madison, el rock and roll, el shiitake y el twist. Había cuatro o cinco y empezamos a bailar nosotros y me viene el concejal de cultura, oiga señor, oiga jovencito, ¿sería usted tan amable de dejar que gana, de que pudiéramos dar una copa a los del pueblo? Porque claro, nosotros, mi hermana y yo, que éramos tan bailones y los del pueblo que sabían. Entonces ya acaparabais todos los pueblos. Tino, bueno, luego de, evidentemente tienes muchos kilómetros, muchos años de experiencia. Si hoy se acercara a ti algún chiquillo que recién está comenzando a conocer el teatro y te pidiera algún consejo, algo para sobre esta hermosa profesión, ¿qué sería lo primero que le dirías? Constancia y que le gustara mucho. Tiene que gustarte mucho. Porque vamos a eso que me acabas de preguntar sobre, que me he ido a otro tema. Cuando empezaron las carpas, todavía mucha gente de carpa todavía. O sea, se iban desapareciendo, pero ibas a Madrid y contratabas, tenías que darles un dinero para que le pagó el calor. Porque cerrábamos en septiembre y octubre, no, casi en noviembre, y empezamos. O sea, dos o tres meses había que estar parados porque las tormentas y todo, claro, eso. Un consejo que me dio a los 14 años un señor que llevaba una carta, un tal Rafael Duque, que también fue, que tuvo muchos años, pero dice, Tino, si alguna vez coges una carpa, trabaja en verano y cierra en invierno, porque en invierno claro, te comes todo lo que hayas hecho. Claro. Y entonces, pues luego pasó eso, que la gente, pues, decíamos, jolín, ya no hay gente. Entonces yo hacía casting aquí en Gijón, y les explicaba todo, les ayudaba todo, y les decía todos los problemas que iban a tener, los trataba como a hijos. O sea, se marchaban algunos, porque no lo. Y me quedaban, ¿y dónde, Ducho? Con su hijo, en la caravana, y con el teatro cuando esté montado, y con cosas raras de esta gente que no sale de casa. Y algunos todavía están en algunas compañías, pero lo que les decía yo, colaboración a la gente joven todo lo que pueda. Y decir que es eso, que el teatro es más que nada es vocacional, como lo que haces tú, por ejemplo. ¿Eh? Si te desanimaras un día, tienes que seguir. Ahora no cobro nada. Por ejemplo, estoy ahora en fisioterapia en los hospitales, que me buscó un chico joven, llevo ocho meses. Y no cobramos nada, les hago en diálisis, ¿eh? Porque ya te dije que a mí, o sea, yo no soy el clásico payaso de la, eso que me encanta, yo a ver a aquellos, a Tonetito, aquello, sí. yo iba al circo por los payasos, a mí todo lo demás, eso de colgarse por allí, todo aquello, los leones, a mí, eso, los payasos, siempre, y me siguen gustando, sean niños o no sé, y si son niños, mejor, claro. Pero es muy difícil. Nosotros también, mi hija y el Hierro, que le enseñé a hacer teatro, que también anda por ahí también haciendo cosas, aquí en Gijón estaban de ahí en la capocha, estuvieron de haciendo en invierno, pues hacían, les enseñaba a los chicos. ¿Y ahora también haces que los teatros? Sí, ahora. Sainetes. Sí, ahora en la asociación artística. O sea, que sigues trabajando. Sí. Pero no cobrando. Ya. Bueno, sí, trabajando en el sentido de actuando. Bueno, Tino, tú sabes, en la radio a veces... Sí, hay el tiempo solo. La verdad que yo lo que hubiera hecho sería hacer un programa entero contigo y creo que nos divertiríamos mucho. Pero bueno, te cuento, cada vez que invitamos a un actor, le solemos pedir algún pedacito de alguna obra, algún recitado. Sí, ¿nos podrías regalar algo de eso antes de terminar esta entrevista? Pero ya sabes que si las poesías, si no se empiezan y se terminan, no tienen gracia. Claro. Bueno, y voy a dedicártelo a ti, lo que me voy a poner es de pie, ¿eh? Me acercas, porque yo... Estaba dedicada aquí a este compañero porque se titula La tragedia del payaso, ¿vale? Entonces va más bien dedicada a ti. Y dice así: Esto se derrumba, Tony. Pronto dejarás la pista. Que la gente no se ríe. No se ríe como antaño se reía. ¡Payaso! ¿Payaso que hace reír? ¡Ja! Y no te sale la risa. Yo era el rey de los payasos. Según la gente decía, yo, ¿qué queda de lo que fuiste? Una máscara sin vida. Ay, que no saben. No saben el dolor que mi alma anida. Pero una noche, alegre y contento del circo salía, cuando al rey de los payasos la gente se le reía. Era una noche de reyes. Copos de nieve caían cuando... Tropecé alarmado con el cuerpo de una niña que junto al asfalto helado su manecita tendía, pidiéndome una limosna y haciéndome una caricia. ¡Una limosna, señor! ¡Señor, una limosna! ¡Que la Virgen me lo envía! Pero bueno, ¿qué haces, chiquilla, a estas horas? ¿Es que no tienes padres? No, señor. No tengo padres. Estoy yo solita. Y aún no he cenado esta noche, señor. Noche... tan fría. ¿Qué hacer? ¿Dejarla allí? No, eso nunca. Ella sería mi hijita, ya que el cielo se acordaba del payaso en ese día. Y cogiéndola en mis brazos, a mi casa la llevé, cubriéndola de caricias. ¿Cómo te llamas, buen hombre? Yo. Yo me llamo Tony, chiquilla. ¿Y qué me dejan hoy los reyes, Tony? ¿Qué te dejan, alma mía? Un padre para quererte y un payaso en carne viva, con que a rezar y a dormir. Mira, en esta cuna tan linda que yo mismo he preparado para que duermas tranquila. Buenas noches, padre Tony. Voy a besar a la Virgen, tu doncella. Toma un beso de tu hijita y ya sabes que ya espero al payaso en carne viva. No sé. No sé lo que me pasó. Pero fue aquel beso luz y vida. Nunca me habían besado como me besó la niña. Y fueron días felices, de risas y de alegría. Mas poco duró mi dicha. Que mi hijita se fue al cielo con alas de golondrina. Se me murió una mañana que entre lágrimas decía: ¡Ríe! ¡Ríe tú, padre Tony! ¡Para que ría tu hijita! Y yo cantaba y saltaba mientras mi hijita reía. Pero un golpe de tos fue el anuncio de que Nelly se moría. Quedó inmóvil en la cuna y se le apagó la risa. Pobre Nelly, mi consuelo, mi azucena, mi alegría, que pronto subiste al cielo y que sola que has dejado a esta máscara sin vida. Pero no llores, Tony, no llores, hombre, que te esperan en la pista. Señor, ¿que yo salga a hacer reír? Sí, payaso. ¡Aprisa, aprisa! Aunque se desgarre tu corazón y se destroce tu vida. Pero señor Ramán, ¿cómo quiere que salga a hacer reír si se me ha muerto mi hijita? Vamos, vamos, ríe, ríe, payaso, hasta que muera de risa. El payaso ya se ríe. El payaso está contento, sí, muy contento. Está riendo por fuera. Y está llorando por dentro. Tino Melgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por haberme invitado. Fueguitos en la Caverna presenta. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Y esta cortina que acabamos de escuchar es la que preludia la columna del hombre del cual no paramos de recibir pedidos de fotos autografiadas. Con nosotros, Manuel Cañete Pantoja. Gracias, Manuel, por estar aquí. Un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Manuel. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, sí. Hoy sí que tengo que decir que es un auténtico placer estar en esta caverna. Hoy fue un lujo inesperado que nos sí, hemos dado. Sí, es que fue un momento épico lo que sí, acaba de suceder. Yo creo que solo me faltaba que fuese Fernando Fernán Gómez, de verdad. Me parece un homenaje bestial a la cultura, al mundo del teatro. Y además lo voy a enlazar con lo que estamos hablando. Antes hablabas de cómo funcionan las dictaduras y cómo funciona la censura y todo esto. Y es curioso porque hoy en día, en el Ayuntamiento de Gijón, sin ir más lejos, la concejalía que en su día se había cedido a Vox, que entró en el gobierno, curiosamente lo primero que dicen es nada en asturiano, nada de LGTBI, nada de trans, nada de homo, nada de nada. O sea, ellos no quieren saber nada de economía porque ya la controlan, ellos quieren controlar la cultura. Claro. Sí. Es el rango. Estoy hablando de la ultraderecha el rango autoritario. Y lo que hacen las dictaduras, sí. Sí. Este es así el modelo. Muy o sea bien. Que después de 70 años seguimos igual en ese proceso. Pocas cosas han cambiado en los vicios de algunos sectores políticos. Pues sí. Y nada, estaba pensando ahora, porque además hoy sí que estamos hablando de cultura, de todos los efectos. Yo estaba oyendo ahora a Tino, que estoy maravillado, de verdad, maravillado de todo lo que contó, cuando comentaba que en la censura le arrancaban las hojas. Esto es algo que todos los actores y directores de teatro que hayan vivido la eso época. Eso fue fuera de aire, creo. Bueno, pues igual, lo estaba comentando ahí, lo comentábamos entre nosotros ahí, ¿no? Pero es verdad. Yo creo que lo que venía a contar hoy, de alguna manera, es un poco lo que vamos a hacer la Federación de Vecinos. Hablo de la Federación de Vecinos, pero que es un elemento cultural más. Porque las fiestas que organizan los barrios, que organizan las parroquias de las ciudades, son un elemento festivo más dentro de todo el entramado social y de trabajo. Y bueno, vengo a hablar un poquito de esto, que es lo que nos lo habéis anunciado en la agenda, pero... Sí, exacto. Pero bueno, tú eres el indicado para explicarlo más en detalle. Sí, porque son tres días de fiesta. Bueno, aquí es que aquí en Gijón todo es enorme, a lo grande, y entonces lo que iba a ser un encuentro de comida de un solo día, pues por cuestiones, es verdad que ahora la administración y la burocracia te exige muchas medidas de seguridad y de protocolos, con lo cual asumir todo esto, lo único que nos llevó fue a decir, no podemos asumir estos costes, estas seguridades, y entonces para externalizar parte de los eventos que teníamos previstos, pues no nos quedaba más remedio que hacer dos o tres días de fiesta. Y además lo hacemos en una doble vertiente. Por un lado, defender el elemento cultural, pero por otro lado, el también poner en valor un espacio como es el Solarón, que aquí en Gijón es un espacio que lleva yermo algo así como 12 años o 13, ahí había una estación de vía, se quitó y simple y llanamente sirve, entre comillas, para dar hogar a los sin hogar de la ciudad. Lleva así muchísimo tiempo. Lo que queremos es que ese no sea un elemento de edificación, sino que sea un elemento de uso y provecho de la ciudadanía. Por eso elegimos ese espacio para hacer esta fiesta, para que la gente empiece a percibir que ese espacio es nuestro y es público. Y ahí es a lo que invitamos a la gente. Una sola pregunta al respecto, con respecto a esta fiesta, que no es la típica fiesta de Prado, sino que además va a haber unas cuantas instancias de difusión de temáticas, por así llamarlas. Sociales, por decirlo de alguna manera. Yo creo que... No solo festivo. Claro, lo que defendemos, insisto, el elemento festivo es un elemento cultural. Sí, sí, claro. Hoy tocan grupos de rock o grupos de pop del momento, y en otro momento, como decía Tino, pues iban por los pueblos haciendo teatro y poniendo, llevando a la gente, pues a los hermanos Quintero o a quien fuera, ¿no? Esto no es más que eso. Pero sí que es verdad que nosotros, como movimiento vecinal, no nos queremos desprender de nuestra parte social y comunitaria. Entonces, dentro de todas las actividades que están previstas, va a haber charlas, va a haber mesas donde distintas plataformas con las que llevamos colaborando muestren ahí sus renuncias, sus trabajos y demás, la plataforma contra la contaminación, la plataforma contra la salud, organizaciones de carácter social, de movilidad reducida... personas que necesitan un espacio donde expresar y hacer llegar al público sus necesidades, porque es verdad, viven de eso también, viven de la donación, viven de la subvención, pero viven de la donación y de que la gente sepa que existen, que esto es fundamental. Bueno, ese es su espacio. Y luego vamos a tener algunas charlas, vamos a intentar que haya algunas charlas para decir qué es el movimiento vecinal. Vamos a hablar con gente que fue precursora del movimiento vecinal en los años 60-70... que están todavía vivos y lo van a contar, y vamos a preguntar a la gente más joven que está ahora entrando en esto del movimiento vecinal qué visión tienen del movimiento vecinal y qué esperan de estos trabajos. Bueno, esta es un poco la idea. Hay una recogida de alimentos solidaria también, que nos parece fundamental. Eso conlleva a que los niños que traigan alimentos van a tener uso gratuito durante una hora o dos horas de los aparatos. Les va a dar unos bonos para montar en los distintos cachivaches que hay de feria. Y bueno, esta es un poco la idea que queremos hacer, ¿no? Y sobre todo y fundamental, la comida. Yo creo que la comida es el elemento fundamental. En la comida se hace política también, y que es muy importante, pero sobre todo nos aúne y nos hermana. Hemos aprendido a que comer de forma comunitaria nos hace más seres humanos. Y esto es fundamental. La comida es el domingo, ¿no? La comida es el domingo, sí. El domingo 2 de junio. El domingo 2 de junio, sí, sí. Por si alguien escucha esto y no está muy al tanto, ¿en dónde está toda la programación? Así puede. Claro, porque toda la programación es imposible. Porque es una programación extensa. Extensísima. A vosotros os cuesta mucho dar el número de cuenta de la caverna, sí. Pero es que a mí me cuesta mucho trabajo decir dónde está. Está en nuestras redes sociales, que es la Federación de Vecinos, y en las asociaciones de vecinos de distintos barrios, en la mía del polígono está compartido, y sobre todo en las redes sociales de la Federación de Vecinos de Gijón. Ahí, en cuanto que escriban Federación de Vecinos de Gijón, les va a aparecer toda la programación. En los medios de comunicación también le están dando mucha cancha, y mañana mismo va a salir más noticias y demás, o sea que bueno. Bueno, por tu parte, así, cuéntame, ¿cómo es la expectativa de este esfuerzo del cual vienen trabajando hace un buen tiempo? Pues no lo sabemos, porque esto es como los actores, cuando van a un pueblo y no saben muy bien cómo les van a recibir. Esta va a ser la primera edición. Sí, es la primera, y creo que se llama Primera Fiesta Vecinal. La idea no es que tenga, o sea, quiero decir, pues nosotros ponemos en valor que hace... que la Federación de Vecinos de Gijón lleva 35 años existiendo, y no es una cifra muy así, pero pensábamos que era un momento. Y la idea es que este acto de comida en la calle perdure y se llene de contenido, no es más que otra. Que dura uno, dos o tres días, ya se verá. La evaluación, las perspectivas son buenas, los comentarios que hay generales en la ciudad son muy positivos. Y vamos a hacer cosas que creemos que son fundamentales. Es evitar la molestia a los vecinos, pero que los vecinos vivan la fiesta. Entonces, vamos a ser muy coercitivos, perdón por la expresión, pero es verdad, con el tema del horario. Nosotros, hay permiso para estar hasta las 4 de la mañana, incluso más, pero nosotros a las 2 vamos a empezar a hacer que todo el ruido que hay en la feria desaparezca. Y esto es fundamental. La gente, después que se vaya a tomar una copa donde quiera, no es una competencia con la hostelería, que también lo necesita, sino todo lo contrario. Y esta es un poco la visión que hay, ¿no? Y bueno, pues por las tardes pues va a haber sesión vermú, música por la tarde, sesión de tarde, música y demás. Lógicamente hay una empresa que gestiona todo eso y que busca, tiene que sacar también rendimiento a todo lo que monta, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Va a haber unas exposiciones y muestras de lo que hacen las vecinas, básicamente las vecinas y vecinos, pero vecinas sobre todo, en el tema de bolillos, de muestras, de lo que es el arte tradicional que se trabajaba, sobre todo con las mujeres, van a estar ahí. Y tenemos, es una pasada, porque contamos con unas 80 bolilleras, que no es fácil reunirlas, 80 bolilleras. Y también va a haber alguna muestra de, pues, del trabajo de cuero, de artesanías, de, bueno, cosas que se hacen en los barrios. Esto es lo que va a intentar hacerse en ese espacio. Bueno, Manuel, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos en esta emisión y bueno, seguramente nos veremos en esta fiesta. Sí, habrá que pasarse por ahí. Hombre, os espero, sí, sí, sí. No tanto por la paella, sino porque lo que hay que hacer es rellenar esos sitios. Sabéis que sois parte del entramado. Sí, sí. No sé si decir un programa de super lujo, pero más o menos por ahí, sí, ¿no? Sí, así a ojímetro parece que sí. Luego hay que ver cómo queda en el aire, pero bueno, en principio yo creo que quedó bastante bien. Sin perder un instante, si alguien quiere escuchar este o algún programa, ¿a dónde se dirige? A fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Ahí están todos los audios subidos de todos los programas. Para dejar mensajes de apoyo o insultos o amenazas. En la página de Facebook, buscar en Facebook Fueguitos en la Caverna y ahí nos podéis dejar un mensaje y ahí también están los enlaces a los programas. Tengo una buena noticia, Mariano. Mire quién viene con la escoba. Venga, marchamos ya. Corriendo. A dagger in your ear.